Adolfo Pérez Esquivel, activista por los derechos humanos, premio Nobel de la Paz y uno de los impulsores de esta denuncia. Adolfo, muy buenos días. Ignacio Cagliero desde Rosario le saluda. Gracias por atendernos. Bien, muy bien. Adolfo, bueno, conocer un poco más acerca de esta denuncia. ¿Cómo es la situación en la Villa 31? Bueno, no solo la Villa 31, tendríamos que hablar de todas las villas del país. No, eso es un reclamo que se viene haciendo al gobierno de la ciudad por la falta de agua de varios sectores de la Villa 31. La Villa 31 yo la conozco de la época en que íbamos a ayudar al padre Carlos Mujica, era muy pequeña. Actualmente prácticamente es un pueblo. Y se le estaba reclamando el agua a vecinos que no lo tienen desde hace tiempo y el gobierno de la ciudad le tira la pelota, llamémosle así, a la empresa, y la empresa dice que es responsabilidad del gobierno de la ciudad ese suministro del agua. Una debe ser por la extensión de la red de agua, pero frente a la grave situación que está viviendo no solo el país, sino el mundo del coronavirus, esta pandemia que se ha extendido y que afecta a los sectores más pobres. En el caso de la Villa 31, tendríamos que hablar de Fuerte Apache, de la Villa 1, de la 11, también donde, por ejemplo, en lugares muy chicos viven 5 o 6 personas y encima no tienen higiene como para poder hacer frente, por lo menos una acción preventiva, una medicina preventiva. Y bueno, eso ya ha provocado muertes en la Villa 31. Uh-huh. Si bien una persona de edad no tendría por qué pasar esto. Entonces, con la Garganta Poderosa y con Norita, presentamos una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno de la ciudad dé explicaciones de su política de no suministrar a los sectores más pobres el agua, que es un elemento que tiene que... Toda persona tiene derecho al agua. Sin duda. Ese es el problema. Uh-huh. Y en un contexto como este, esa situación genera muchos problemas y mucha incertidumbre. Con la denuncia que realizaron, Adolfo, ¿se comenzaron a tomar medidas o a realizar operativos en ese sentido por parte de la ciudad? ¿Tuvieron algún tipo de respuesta? No. Hasta ahora nada. Hasta ahora nada. Voy a tratar de comunicarme hoy para ver un poco qué se está haciendo con esto, ¿no? Porque esto no puede continuar así. Porque eso ya, la expansión del coronavirus es incontrolable. No hay todavía antídoto, vacuna. Lo único que hay son las medidas preventivas que el gobierno está realizando con estas cuarentenas y preservar hasta que pueda haber soluciones más de fondo. Tal cual. Uno de los problemas que tenemos acá en Rosario, en Santa Fe, y que imagino hay también en otros, sabemos que hay también en otros puntos del país, tiene que ver con el tema del dengue. ¿Cómo, sí, claro. ¿Cómo es la situación allí en las villas de la Ciudad de Buenos Aires? Mira, nosotros, te digo eso porque hace 2 días me llamó un amigo que estando en la casa, él y la señora se contagiaron con el dengue. No, y estoy hablando de Villa Crespo. Uh-huh. Entonces, el problema que... El gobierno de la ciudad lo que tendría que hacer, como en el interior del país, son las fumigaciones. Uh-huh. No tiene que haber medidas sanitarias. Lo que pasa es que en los cuatro últimos años fundamentalmente, no hubo política de sanidad pública. Y creo que eso es lo que está afectando las políticas neoliberales. Está afectando en Estados Unidos. Fíjense ustedes que en Estados Unidos tienen más muertos que la guerra de Vietnam. Ya están pasando los 70.000 muertos, desgraciadamente. Y uno comienza a analizar los por qué en España, en Gran Bretaña, que es 25.000 muertos, Italia, España, bueno, esos gobiernos con políticas neoliberales privatizaron todo, privatizaron la salud, privatizaron la educación, y faltan políticas públicas sanitarias. Uh-huh. Y eso es lo que está tratando de hacer el gobierno, de recuperar esa la salud pública y ver de qué manera se va a enfrentar esta pandemia que hasta el momento nadie le encuentra límites. Si bien la situación ahí en la ciudad de Buenos Aires está complicada, ¿cómo ven las medidas que se vienen tomando a nivel nacional con el tema del coronavirus? A nivel nacional sí, se están haciendo muchas cosas. Nosotros estamos apoyando también a los indígenas huichis en Tartagal, en Salta, que no tienen agua. Y bueno, estuvimos una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social, les han enviado algo de ayuda, pero esto es responsabilidad también de las provincias. Uh-huh. A ver cómo van a hacer frente y controlar la situación, y uno para que la gente no pase hambre. Uh-huh. Entonces una de las cosas es la alimentación y otra es toda la política sanitaria, que frente a esta pandemia tienen que asumir los gobiernos provinciales. Uh-huh. El gobierno nacional y el presidente lo ha dicho con mucha claridad: una economía se puede recuperar, pero una vida no se puede recuperar. Entonces hay que privilegiar lo que es la vida de la población y ver de qué manera vamos a hacer frente a la grave situación que está viviendo el país y está viviendo el mundo. Adolfo, en los últimos días se generó cierto revuelo por la posible liberación de detenidos, una discusión que se quedó muy por sobre la superficie y no se metió a discutir las condiciones sanitarias que hay en las penitenciarías. ¿Qué reflexión le merece todo el debate que se armó alrededor de esta situación? Bueno, eso hay mucha mala intención en todo esto. Nosotros con la Comisión Provincial para la Memoria trabajamos desde hace 20 años en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires. Hacemos el monitoreo y las visitas permanentes de cárceles y comisarías. Tenemos jurisdicción sobre la provincia de Buenos Aires, no sobre otras, por ejemplo, las cárceles federales, ahí no tenemos jurisdicción. Pero la situación es la misma. Primero, la superpoblación carcelaria. En una cárcel de 800 personas hay 1.600, 1.700 personas. En una celda que es para una o dos personas hay 5 o 6 detenidos. Entonces esto es realmente preocupante. Por eso el gobierno ha pedido tratar de solucionar este problema, y la única forma es ver que no es cuestión de largar presos peligrosos. Por ejemplo, hay mujeres que viven con sus niños en las cárceles que se lo permiten tener hasta los 4 años. Si mujeres no cometieron delitos de sangre, delitos graves, está bien que se le dé prisión domiciliaria con el control social. Hay gente que tiene ya edad en las cárceles y que son vulnerables. Hay otros también, por eso los casos no son todos iguales. Hay otros también que, por ejemplo, ya tienen la pena cumplida y por ahí le faltan un mes, 2 meses como para salir. Bueno, eso se puede hacer, pero no se trata de sacar violadores, gente que ha cometido crímenes. Esa gente no tiene que salir, como también los que cometieron crímenes de lesa humanidad. Pero son seres humanos que deben ser tratados humanamente dentro de las prisiones. Esta es la diferencia. Entonces no es esto que van a salir, es responsabilidad del Poder Judicial. Los jueces tienen que obrar y ver que no todos los casos son iguales, no dicen, van a liberar tantas personas, no. Hay que analizar por qué se van a liberar con prisión domiciliaria esas prisiones, esa gente en prisión. Uh-huh. Es esto. Entonces hay que clarificar y no dejarse arrastrar por esto que están diciendo de que, bueno, van a liberar delincuentes. No, si una persona tiene necesidades y el Poder Judicial tiene que determinar los grados de responsabilidad, si puede salir o no puede salir de la prisión. Esto es todo. Uh-huh. Adolfo, la última consulta que le hacemos: hoy hay una movilización, una concentración convocada y agitada desde las redes sociales por parte de un sector que busca que se termine con la cuarentena. ¿Qué análisis hace de esta convocatoria? Yo le pregunto a esa gente que quiere hacer la movilización: ¿ellos se van a hacer responsables si aumentan los muertos? No sé. Creo que el gobierno va haciendo una política de tratar de abrir espacios para la producción. Uh-huh. No, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué en lugar de hacer eso no desarrollan la solidaridad y mandan alimentos y tratan de ayudar un esfuerzo? ¿A qué nos vamos a salvar todos o no se va a salvar nadie? Y todavía nosotros no hemos llegado a los picos de lo que puede ser esta pandemia. Entonces hay que ver, está bien que eso está afectando la situación económica del país, que no es nada buena, ¿no? Porque si tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de esta tremenda deuda externa que nos dejó el gobierno anterior y que el gobierno no está en condiciones de pagar un céntimo. Y que está pidiendo esas prórrogas, y nosotros al gobierno le estamos recomendando hacer una auditoría para determinar lo legítimo de lo ilegítimo de la deuda. Esto hace 30 años que lo venimos reclamando. Esperemos que el gobierno nos escuche y vamos a ver si podemos hablar con el ministro de Economía, con Guzmán. Ya nos hemos comunicado para esto. Adolfo, muchísimas gracias por este contacto con Aire Libre. Bien, hasta pronto. Hasta luego, un abrazo. Hasta ahí entonces la palabra de Adolfo Pérez Esquivel, un activista por los derechos humanos, Premio Nobel de la Paz. La verdad, un lujo que nos damos en Aire Libre poder tener un ratito de charla para analizar distintos temas, desde el coronavirus, la situación que se vive en las distintas villas de la ciudad de Buenos Aires, donde...